Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres. Esto es el episodio número 391 del Rincón del Fanático. Y saben que con muchísimo gusto les quiero presentar a mi compañero y amigo Iván López Arde. Iván, papá, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Roberto, muy buenas noches Ángel, un placer para mí, como siempre, estar en esta nueva edición del programa. Siempre con la expectativa de que sea de todo su agrado y bueno, estando aquí al pie del cañón como es nuestra costumbre. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván. Saludos a Roberto y saludos a la audiencia. Bueno, aquí preparado ya para la 391. Muy bien, muy bien. Pues a ver, Iván, ¿qué noticias traes en esta ocasión? Bueno, vamos a esta semana, bueno, como estamos en preparativos de varias cosas, bueno, el fin de semana que se avecina, pues comienzan todos los deportes a motor, cosa que me tiene muy, muy contento. Bueno, voy a hablar también, estoy seguro que también Ángel querrá conversar un poco sobre la Champions. Ya estamos en cuartos de final. Y bueno, y por supuesto, acompañarlo en las noticias de béisbol, que seguramente estaremos en el análisis de otra división. Ya la temporada está bastante cerca y bueno, yo creo que pues la gente está muy muy pendiente de lo que va a estar por suceder en este inicio de la temporada 2021. Eso es todo lo que traigo, y por supuesto lo que vayas a conversar sobre NFL, pues también estaremos al pie del cañón. Ángel. Sí, bueno, tengo un par de noticias. Bueno, una noticia de béisbol que afecta a un cerrador que era uno de los más buscados en Fantasy. Tengo ya el cierre pues de la sección esta de análisis de divisiones con la división del oeste de la Liga Americana. Y bueno, sí, voy a hablar de la Champions, de ese sorteo de los cuartos de final y voy a hablar también de la Liga Española. Eso es lo que tengo. Muy bien, muy bien. Pues yo nada más traigo una noticia bueno, traigo la pregunta de la semana del BASE. Traigo una noticia de los Juegos Olímpicos, tres de la NFL y platicar brevemente del cap salary. Y eso sería todo lo que yo traería y obviamente acompañados con sus noticias. Okay. Bueno, muy bien. Muy Pues bien. si quieren, con esto empezamos lo que es la MLB, ¿no? Sí, bueno, para ir, digamos, descartando temas, esta lesión que se supo esta tarde, al final de la tarde, que es muy importante, el cerrador de los Blue Jays, Kirby Yates, se espera que va a perder toda la temporada por una operación en su codo en su codo de lanzar, pues, en su codo derecho, según dijo el gerente general Ross Atkins el día de hoy. Entonces, bueno, esto es muy importante porque este es un cerrador top. Habíamos hablado de él cuando analizamos la división y cuando analizamos su equipo. Así que lo que les puedo decir, aquellos managers que tengan a Kirby Yates, pues estén pendientes de la noticia, pues cuando se confirme que va a pasar por el quirófano, pues esto es casi una confirmación. Bueno, simplemente salgan de él, a menos que se trate de una liga de dinastía, que lo puedan guardar para el año que viene. Y los que no lo hayan drafteado, pues no planeen draftearlo, pues busquen otro cerrador. Eso es lo que les puedo recomendar. Y bueno, ¿y qué va a pasar con los Blue Jays en cuanto al puesto de cerrador? Pues no se sabe. Eso es una noticia en pleno desarrollo, como se dice. Vamos a ver a quién le dan el puesto. El que le den el puesto, como en todos estos casos, el que quede con el puesto de cerrador de este equipo, agárrenlo inmediatamente porque lo más probable es que no esté agarrado. ¿Algún comentario, Iván? ¿Cómo me dijiste que sea? ¿Cómo se llama el cerrador de cómo se llama el nuevo, o sea, quién, mejor dicho, quién queda con el puesto de este cerrador? No, dije que no había todavía cerrador disponible Ah, que no. Ah, okay. y que por lo tanto al que nombren, que no ha sido nombrado obviamente, porque esto es noticia muy fresca, pero al que nombren ténganlo ahí en su lista, porque si les toca como a mí y como a todos nosotros hacer draft en los próximos días, pues entonces ese es un nombre el que salga, pues, asignado cerrador, o pudiera ser que ponga un comité. Si pone un comité, pues olvídense de ese para Fantasy. Pero si hay un cerrador, digamos, designado, pues agárrenlo inmediatamente o ténganlo ahí en cartera. Ok. Bueno, continuando entonces con la división oeste de la Liga Americana, vamos a empezar brevemente por decir cómo están las apuestas, cómo están los corredores en Las Vegas. Aquí tenemos al equipo de Houston pagando más 1,600. Tenemos al equipo de Angels pagando más 4,000. Tenemos al equipo de Oakland pagando más 1,800. Entonces, muy cercano. En las apuestas están muy cerca Houston y Oakland, según estos corredores. Después tenemos al equipo de Seattle pagando mucho más, 8,000. No le da mucho chance. Y tenemos al equipo de Texas que, bueno, detrás de la ambulancia, con más 10,000. Eso es en cuanto a las apuestas de Las Vegas. Vamos ahora con las proyecciones de Pecota con los analistas. Pues entonces, los Astros lo colocan en el primer lugar de esta división. Atención, Roberto. Le dan 93 victorias para la temporada, con un 72% de probabilidad de ganar la división. En el segundo lugar, el equipo de los Angels, con 87 victorias. Este es el equipo que Pecota le da mayor cantidad de victorias en la Liga Americana para un equipo no ganador de la división. Esto sería suficiente para que los Angels se metan en los playoffs. ¿Okay? Le dan 24% de probabilidad de ganar la división. A Oakland le da un tercer lugar, récord negativo de 80-82, apenas un 5%. Y los otros dos equipos no tienen chance. Marineros, 70-92, 0%. Y Rangers, 67-95, con 0%. Eso sería las proyecciones de los analistas. Vamos ahora a analizar entonces los equipos en sí. Vamos entonces a arrancar con el equipo de Houston, el equipo de Robert. Bueno, el equipo de Houston sabemos que, bueno, perdió, pues, un hombre importante. Perdió a George Springer en la agencia libre. No tiene a Justin Verlander todavía porque se está recuperando de la Tommy John. Carlos Correa evitó el arbitraje firmando un contrato de un año y esos son los movimientos. No llegó mayormente, bueno, firmaron con Michael Brantley que ejerció su opción de la agencia libre, pero volvió a firmar con Houston por 2 años. El equipo de Houston proyectado, pues entonces ya no teniendo Stinger, está el line-up proyectado de la siguiente manera. Perdón, estoy volviendo a escuchar el ruidito. Roberto, tú después edita esto. Estoy volviendo a escuchar el ruidito de los caramelos o lo que sea. Ok, gracias. Bueno, el line-up proyectado de los Astros de Houston sería el siguiente. José Altuve, como siempre, en segunda base y esta vez bateando de primero. Michael Brantley bateando de segundo en el left field. Alex Bregman bateando de tercero en la tercera base. Carlos Correa bateando de cuarto en el shortstop. Jordan Álvarez, que se perdió casi todo el año pasado por una lesión, bateando de quinto en el puesto del designado. Julie Gurriel bateando de sexto en primera base. Kyle Tucker bateando de séptimo en el right field. Miles Straw, se habla muy bien de este joven, bateando octavo en el center field. Y Martín Maldonado bateando de noveno en la receptoría. Desde la banca estaría apoyando Jason Castro, receptor, Abraham Toro, el venezolano, infielder, Aledmys Díaz, este vino en un trade de Toronto, infielder y outfielder, y Chris McCormick, outfielder. La rotación, con la ausencia de Justin Verlander, pues Zach Greinke es el primero en la rotación, el veterano Cy Greinke, 37 años para él. Lance McCullers Jr., que están en negociaciones de contrato, le están ofreciendo un contrato de varios años, es el segundo en la rotación. José Urquidy es el mexicano, está de tercero en la rotación. Brandon Bielak 25 años para él, va a probar, pues, va a probar suerte en el cuarto puesto. Y Cristian Javier, el dominicano, sería el quinto en la rotación. Esta es una rotación que, exceptuando a Greinke, es bastante joven. McCullers es el más veterano con 27 años, pero Urquidy tiene 25, lo mismo que Bielak, y Cristian Javier 24. El cerrador va a ser Ryan Presley, 32 años para él, y lo van a ayudar en el bullpen Enoli Paredes, Blake Taylor, Joe Smith, Brooks Raley, Ryan Stanek, Steve Cishek y Luis García. Por supuesto, bueno, aparte de Justin Verlander, perdón, aparte de Justin Verlander, pues se lesionó el dominicano Framber Valdez, que se suponía el zurdo, iba a ser uno de los que iba a competir por un puesto en la rotación, pero se fracturó el 2 de marzo, se fracturó un dedo y bueno, está en la lista de lesionados. Entonces, bueno, este es un equipo que no debería tener problemas, considero yo, para ganar la división. Pero no creo que le va a dar, es mi opinión, Roberto, no creo que le va a dar para ir más allá. Debería, sí, porque es que hay equipos realmente que tienen mucha más profundidad una vez que se vaya a enfrentar en los playoffs. Así que ese sería mi pronóstico así de entrada. Sí, creo que va a ganar la división, pero no creo que va a llegar hasta las finales. ¿Algún comentario, Roberto? Bueno. O sea, sé que va a ser un año difícil. Verlander no está. El roster de picheo no es bueno, a mi juicio. Springer se fue. Sin embargo, pues la esperanza es lo que último muere, ¿no? Entonces, yo confío en Houston. Confío en que obviamente pasen a playoffs y lleguen mucho más arriba, porque seguramente el escauteo que ellos tienen y el equipo que están formando debe de estar o tratar de estar a la altura de los equipos previos que han tenido. Yo creo que eso va a pasar. Así es. Iván, ¿algún comentario del equipo de Houston? No, bueno, el equipo de Houston se ve, o sea, su line-up está casi que igual al del año pasado, obviamente con la sensible baja, como ya todos sabemos, uno de sus grandes jugadores, como George Springer, que se fue para el equipo de Toronto. Pues bueno, pero creo que lo que los veo un poquito flojo en la parte del picheo. El picheo lo veo muy flojo porque saben que ya es un veterano, McCullers, pero de ahí en adelante, sin Justin Verlander, creo que este equipo va a sufrir un poco. No me preocupa tanto la ofensiva como obviamente el picheo. Yo creo que ese va a ser su talón de Aquiles. Ok, bueno, vamos con el equipo de los Angels. El equipo de los Angels que, bueno, como escuchamos hace un rato, los analistas le dan y también las apuestas le dan posibilidades después de llegar a segundo y por lo tanto con un buen récord y pasar los playoffs. Pues entonces el line-up proyectado, el abridor line-up sería el segunda base David Fletcher, segundo bate y en el puesto el designado Shohei Ohtani. Tercero bate en el center field, Mike Trout. Cuarto bate en tercera base, Anthony Rendón. Quinto bate en el left field, Justin Upton. Sexto en primera base, Albert Pujols. Séptimo en shortstop, José Iglesias. Octavo en la receptoría, Max Stacy. Y noveno en el right field, Dexter Fowler. Aquí hay mucho pelotero veterano, empezando por supuesto por Albert Pujols, que ya 41 años para él, pero sigue dando batazo. Lo dijimos pues en uno de estos podcasts, ya tiene número de Salón de la Fama si se quisiera retirar hoy en día, pero todavía tiene algunos milestones que lograr, sobre todo en el renglón de carreras empujadas de por vida. José Iglesias, 31 años, Stacy, 30. Dexter Fowler, super veterano, 35 años, Rendón, 30 años, entonces, y Trout, que tiene un año más, tiene 29 años. Este es un equipo bastante veterano, y bueno, cuando con la veteranía también hay el riesgo de lesiones. Eso es lo que yo veo en esta ofensiva. Y en el aspecto defensivo, está por ver si José Iglesias va a calzar los, los, ¿cómo se llama? Los zapatos de André Tolsimo, que se fue por la agencia libre y firmó contrato con Minnesota. Así que hay un question mark ahí en las paradas cortas. Ok, en el banco, bueno, Kurt Suzuki en la receptoría, Jared Walsh, infielder, primera base y outfielder, Luis Rengifo, infielder, Juan Lagares, outfielder. Proyectada, la rotación proyectada está encabezada por Dylan Bundy, 28 años para él. El segundo en la rotación, Andrew Heaney, el zurdo, 29 años para él. Tercero en la rotación, Alex Cobb, el más veterano aquí, con 33 años. Griffin Canning es el cuarto, 24 años para él. José Quintana, el conocido José Quintana, que viene de Chicago Cubs, estaría en el cuarto puesto, en el quinto puesto, con 32 años. Y Shohei Ohtani, que va a probar a ver si el brazo le da. Acuérdense que él tuvo una operación. Y entonces van a probar a ver si pueden el japonés seguir con esa doble función de bateador designado en la mayoría de los juegos y luego de pitcher una vez a la semana. No estoy seguro de eso, de que ese experimento vaya a funcionar. Por lo tanto, no puedo recomendar a Ohtani como pitcher, sí lo puedo recomendar como bateador. El bullpen está encabezado, entonces, este sí es un cerrador que lo pueden anotar, y voy a hablar de él después en Fantasy. El cubano Raisel Iglesias, que viene un trade de Cincinnati, no tiene competencia en ese puesto de cerrador. Otro brazo del bullpen, Mike Myers, Ty Budney, Junior Guerra, el venezolano, Alex Claudio, Jesse Chávez, Aaron Slager y Jaime Berría. Franklin Barreto, el venezolano, está con inflamación en el codo y está en la lista de lesionados. Y no hay mayores lesiones por ahí. Este es un equipo que está muy, muy balanceado, tiene un buen line-up, van a hacer muchas carreras. Obviamente, lo que dije antes, hay que tener cuidado con las posibles lesiones de estos peloteros veteranos. La duda que tengo es sobre esto. Y la rotación está bastante bien. Es una rotación confiable y tienen un muy buen cerrador. Por lo tanto, este es un equipo que yo lo veo que va a llegar lejos en esta división. ¿A costa de quién? A costa del equipo que voy a hablar ahorita, que es el equipo de Oakland. Yo creo que le va a quitar el manjar de la boca al equipo de Oakland. El equipo de Oakland, el line-up proyectado es el siguiente. Primero bate en el left field, Marcaña. Segundo en el center field, Ramón Laureano. Tercero en tercera base, Matt Chapman. Este es un peloterazo este. Si necesita un tercera base, agárrenlo sin ningún tipo de duda. Cuarto bate en primera base, Matt Olson. Quinto bate en la receptoría, Sean Murphy. Sexto en el puesto del designado, Mitch Moreland. Séptimo en el right field, Stephen Picotti. Octavo en el shortstop, Elvis Andrus, que llegó de Texas. Noveno en segunda base, Tony Kemp. Este es un line-up que vamos a ver cómo resulta Luis Andrus, que ya tiene 32 años. Yo creo que perdieron bastante, tanto defensiva como ofensivamente, cuando perdieron a, ¿cómo se llama? Marcus Semien, era su shortstop titular. Y también después voy a hablar del bullpen, que también tiene un hueco ahí. En el banco, Aramis García, catcher, Jed Lowry, infielder, Chad Pinder, infielder y outfielder, y Kai Tom, outfielder. Rotación abridora está encabezada por el derecho Chris Bassitt, 32 años para él. El venezolano Jesús Luzardo, que ya se estrenó el año pasado. Zurdo, 23 años para él, es el segundo en la rotación. Él también zurdo, Sean Manaía, 29 años para él, es el tercero. Frankie Montas, el derecho, con 28 años, es el cuarto. Y AJ Pop, el zurdo, es el quinto. El cerrador es Trevor Rosenthal, que va a agarrar ese puesto. Y este es uno de los cambios importantes. Perdieron también en la agencia libre a Liam Hendricks, que se fue para Chicago. Hablamos de él la semana pasada. Y entonces, bueno, van a probar con Trevor Rosenthal, que tiene 30 años y tiene experiencia cerrando en grandes ligas. Pero bueno, no deja de ser un experimento. Otro pitcher del bullpen, Jake Dickman, Sergio Romo, el veteranísimo, 38 años, Sergio Romo, Lutri Villa, J.B. Vendelicen, Yumeiro Petit, el venezolano también, 36 años para Yumeiro, Adam Polarek y Borch Smith. Este es un bullpen con mucha experiencia y también con muchos años. El más joven ahí, por decirle algo, es Ben Delikin con 28 años. Ahí para arriba. En la lista de lesionados tiene Mike Fierce. Este fue el whistleblower del caso de Houston. Este fue el que dio la noticia. Tiene una inflamación en la cadera y, no se sabe cuándo regresa. Este equipo de Oakland, con el caso del shortstop, pero tiene unos bates ahí en medio del line-up que siempre producen, que siempre los dos Matt Chapman y Matt Olson, siempre están produciendo extra base, dando carreras. Van a hacer muchas carreras, sí, pero no estoy muy seguro hasta dónde lo va a llevar esta rotación. Así que es un equipo que para mí va a quedar fuera de los playoffs. Pero por el otro lado, es un equipo que siempre se saca alguna carta de la manga y siempre está en la pelea. Así que vamos a ver si este año de nuevo nos da alguna sorpresa. El siguiente equipo es Seattle, que tiene el siguiente line-up proyectado. Mitch Haniger en right field, Dylan Moore en segunda base, después jugar en otras posiciones, Kyle Lewis en center field, el otro Kyle Seager en tercera base, Ty France en el puesto del designado, Tom Murphy catcher, Taylor Trammell en left field, Evan White en primera y J.P. Crawford en el shortstop. Una ofensiva balanceada, pero que no creo que vaya a hacer tantas carreras como otros rivales de división. En el banco, Luis Torrens, catcher, Sam Haggerty, fielder y outfielder, Layden Bishop, outfielder. Rotación está encabezada por el zurdo Marco González, el japonés Yusei Kikuchi en el puesto número 2, el también zurdo James Paxton en el número 3, Justus Sheffield, otro zurdo más, en el puesto 4, Chris Flexen en el puesto 5 y Justin Dunn en un teórico puesto 6. El cerrador va a ser Rafael Montero, que llegó de Texas. 30 años para él, está en una edad ideal para ser cerrador. Otros brazos del bullpen, Kendall Grayman, Anthony Nisiewicz, Casey Sadler, Keina Middleton, Eric Swanson, Will West y Nick Majewicz. Cualquier cosa que no fuera una temporada negativa, a mí me sorprendería para este equipo de Seattle. No creo que tenga las herramientas para dar pelea en esta división. Otro equipo que creo que está, en este caso, destinado al último lugar, es el equipo de Texas, que tiene el siguiente line-up proyectado. Primero bate en el shortstop, Isaiah Kiner-Falefa. Segundo bate en el left field, David Dahl. Tercero en el right field, Joey Gallo. Cuarto en tercera base, Rune Dodor. El quinto en segunda base, Nick Solak. Sexto en el designado, Nate Lowe. Séptimo en primera base, Ronald Guzmán. Octavo en el catcher, José Treviño. Noveno en el center field, Leo Di Tavera. Este es un equipo joven, un equipo de reconstrucción. Ninguno de estos que nombré tiene 30 años. Entonces, eso por un lado es bueno, pero por el otro lado, pues, cuando tú dependes en demasía de los jóvenes, pues ahí les puede pegar la presión, sobre todo en los meses de verano. En el banco, pues, entonces ayudando Jonah Heim, catcher, Charlie Curveson, infielder y outfielder, y Eli White, también infielder y outfielder. Rotación abridora está encabezada por Kyle Gibson, que llegó con un contrato de agente libre desde Minnesota. Después viene Kohei Arihara, japonés, el segundo en la rotación. Mike Foltynewicz, este es el que llegó desde Atlanta también como agente libre. Sería el tercero, Jordan Lyles, el cuarto. Y Dane Dunning, el quinto. No es una rotación que le, digamos, que llame demasiado la atención. Foltynewicz en su momento se consideró un gran prospecto del béisbol, pero se lesionó. Y bueno, aquí viene a probar suerte con 29 años a otra liga y a otra división. Vamos a ver cómo le va. Aquí tenemos la temible palabra de siempre, un comité para el puesto de cerrador. Y hay hasta 4 candidatos. Así que olvídense de los cerradores de Texas. Lo voy a nombrar nada más: Matt Bush, Taylor Hearn, Josh Scholes y Hunter Wood. Para cualquiera de ellos puede estar ahí el puesto de cerrador dependiendo de lo que hagan los entrenamientos. Otro brazo, el bullpen, Hyo Jung Yang, el coreano, Brett DeGeus, Wes Benjamin, Colby Allard, Kyle Cody. Igual consideración que dije para el equipo de Seattle. Cualquier cosa que no sea una temporada negativa, incluso en este caso el último lugar, no me sorprendería, o sea, me sorprendería en el caso de Texas. En resumen, bueno, yo doy a Houston como ganador, doy a Angels como segundo y Oakland ahí peleando por alguno de los puestos, pero yo creo que no le va a dar. Vamos entonces con las recomendaciones para Fantasy. En el caso de los Angels, entonces los Angels de Anaheim, pues bueno, tiene dos estrellas en este caso. Ya Pujols no se considera una estrella, es un jugador en decadencia, que si bien todavía produce números, ya no se puede considerar un pelotero relevante para Fantasy. Entonces, bueno, las estrellas son Mike Trout, por supuesto, y Shohei Ohtani. Mike Trout, que era el pick número uno hasta hace un par de años, ya el año pasado perdió ese puesto con, ¿cómo se llama?, con Ronald Acuña y con el propio Mookie Betts, y eso mismo está pasando en los drafts de este año. Pero sin embargo, se va en la primera ronda y se va más o menos entre el puesto número 5 y el puesto número 6, que todavía es muy bueno para Mike Trout. Y Ohtani, bueno, pues podemos tener experiencia, podemos tener ahí alguna expectativa en el puesto de bateador, pero lo que pasa es que él no tiene posición en el campo. Entonces, nada más te ayuda como bateador designado. Entonces, claro, si tú tienes una liga donde tienes un puesto designado, ok, pero a mí me gusta, por ejemplo, en el puesto designado que también pueden jugar en el campo y así los puedo, ¿cómo se llama? Si no le va bien en mi designado, puedo poner otro ahí. Entonces, en el caso de Ohtani no puede hacer eso, porque no, nada más está, juega como designado nada más. Breakouts, se espera que José Quintana, pues que pueda ayudar muchísimo a este staff. Algunas decepciones, el año pasado, el caso de Anthony Rendón, pues lo estaban tomando en los drafts por encima de Nola Arenado, Rafael Devers y de Alex Bregman, y quedó muy por debajo en su producción. Sin embargo, bueno, de nuevo lo mismo. No concentrarse demasiado en 2020 y ver qué puede pasar en 2021. En los prospectos, les puedo hablar de Joe Adell, que es uno de los principales prospectos del juego. No tuvo una buena 2021, pero considera el manager Maddon que si le pasa un poquito más de tiempo en las menores, pudiera terminar de desarrollarse. Así que si necesita un prospecto, esténse pendientes de este pelotero. En el momento en que lo suban es porque ya tuvo unos buenos turnos en AAA. Ok, Astros de Houston, bueno, perdieron por supuesto el Torres Spring, pero les queda, en este caso la estrella del equipo se considera José Altuve. Aquí todo el mundo espera de que él va a regresar, va a tener un rebote y que va a terminar como uno de los tres primeros segunda bases en el Fantasy. También está Alex Bregman, que bueno, es uno de los mejores tercera base del béisbol, bateador, pelotero, las cinco herramientas, y bueno, pues todos peloteros son los que van a llevar la ofensiva. Breakouts, pues entonces aquí se está esperando mucho del joven Kyle Tucker, que ya no es un novato, ya tuvo unos buenos turnos el año pasado, pero se supone de que va a empezar en el center field y tratando pues de llenar los zapatos de Joe Springer. ¿Cómo le va? Él es un gran bateador, no le ha ido bien hasta ahora con el picheo de Grandes Ligas, pero ya con experiencia y jugando todos los días, debería agarrar el rey. Entonces, Michael Brantley, su guard, bajó, este es el boss del año pasado, la decepción. Bajó su WAR de 4.9 a 1.7 la temporada pasada y ya tiene 34 años. Sin embargo, confiaron en él la gerencia y le dieron ese contrato de 2 años. Carlos Correa es otro que ya no se considera que sea un top 10 en la posición de shortstop. Entonces hay peloteros que pueden seguir por ahí en los drafts que sean más baratos que Correa en términos de ADP. prospecto, bueno, se habla de Forrest Whitley, ¿ok? Este fue uno que también tiene 5 picheos. Aquí dice un elite spin rate, o sea, la rotación que le da la pelota se considera que es top. Así que anota ese nombre porque si logra establecerse este año, pues lo pueden aprovechar. Vamos con el equipo de Oakland. Pues Matt Chapman es el único que tiene estatus de estrella en este equipo. Pues siempre se puede esperar por él más de 35 runs y más de 100 empujadas. Breakouts. Se espera mucho de Sean Murphy en la posición de catcher. Decepciones, bueno, Matt Olson le fue bastante mal en el 2020, apenas batió 195 y un OVP de 310. Pero bueno, yo todavía creo que este es un inicialista que en una temporada completa puede dar buenos números. Prospecto, el zurdo de AJ Puck, que ya hablamos de él y que se está esperando que haga la rotación y que le vaya muy bien este año. En el equipo de Seattle, bueno, ahí son muy pocos los que se puede hablar de estrella. Podemos hablar de Kyle Lewis, en este caso. No es uno de los principales outfielder en el juego. Se considera que el puesto en Fantasy Pro lo consideran el outfielder número 40. Pero si se habla del equipo de Seattle, sí se puede hablar de que es el mejor pelotero en este caso de este equipo. Bueno, breakouts, bueno, algunos nombres, Justin Sheffield, Dylan Moore, okay, pelotero que puede dar base robada y muy buen averaje de bateo. Algunas decepciones, bueno, podemos hablar de Mitch Haniger y en el renglón de los prospectos, pues está Jared Kelenic, que está considerado el cuarto mejor prospecto de Major League. Por último, el equipo de Texas, bueno, pues... ahí no hay mayores estrellas, perdieron a Elvis Andrus, les queda Joey Gallo, que batea muy poco averaje, no toma casi pases por bola, pero sí saca la bola y empuja la carrera. Podemos hablar de Gallo como la única estrella de este equipo. En breakouts, esperen mucho del shortstop Isaiah Kiner-Falefa, que es el que va a abrir el line-up, como dije anteriormente. No tiene mucho poder, pero sí se envasa y batea por la promedio. Podemos hablar de David Dahl y en prospectos de Dane Dunning, que llegó en el trade de Lance Lynn, y el prospecto Josh Young, que todavía no está listo para las mayores, pero que pudiera subir cuando hagan una expansión de los rosters. Bueno, eso es mi punto en cuanto a la división oeste de la Liga Americana. Iván. Sí, definitivamente. Esta división, a mí siempre me ha parecido de las más mediocres del béisbol. Y bueno, este año creo que las cosas se van a ir por un solo camino. Porque tanto el equipo de... ¿cómo se llama? Houston. Como el equipo de Los Ángeles, pareciera que van a ocupar los dos primeros lugares de esta división. Los demás, como dice la Gaceta Hípica, no creemos. Pero bueno, Oakland siempre nos tenía acostumbrado a dar la campanada y eso pues hay que tenerlo en consideración. Pero yo veo que aquí Houston no debería tener ningún problema para llevarse la división oeste. Eso es lo que pienso. Bueno. Roberto, tu pregunta, por favor. Claro. La semana pasada nos compartiste una noticia de un prospecto del cual ya habías platicado previamente, que lo agarraron con 20 y tantos kilos de droga. Sí. Mi pregunta va, bueno, sabemos que pues les pagan muy poco y seguramente buscan otras alternativas para ganar dinero. En este caso, este tipo fue como una mula, ¿no? En el cual movía droga de un lado a otro. Sin embargo, mi pregunta es más acerca de béisbol. Los prospectos, ¿qué tanto se pueden llegar a dar a que realmente sean buenos? Porque has platicado en cada análisis dos o tres prospectos por división, o por tipo más bien, que podrían, que podrían llegar a ser. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan difícil es? Porque digo, si hablamos de la NFL, cuando agarras un jugador en el draft, no necesariamente significa que va a ser bueno. Un jugador de primera ronda no significa que siempre va a ayudar. Es un volado. Entonces, quiero saber qué tan similar sería esto en la MLB. Bueno, en la MLB se supone que un jugador de primera, de segunda y hasta de tercera ronda ya es un jugador que está probado y que ha dado en el pasado rendimiento. ¿Okay? Que ha dado rendimiento. Son muy pocos los casos de novatos o de prospectos que se van en esa ronda. ¿Por qué? Por lo que tú estás diciendo. Pues porque no tienen todavía los turnos al bate, en el caso de los bateadores, no tienen los innings, en el caso de los pitchers, pero los prospectos normalmente uno los toma en las últimas rondas. ¿Por qué? Porque las últimas rondas son las que menos riesgo tú estás corriendo. Si a ti te va mal en una última ronda, en una penúltima ronda, no tienes mayor problema. Son puestos que tú normalmente los puedes cambiar con el waiver wire. Pero si a ti te va mal con una primera y una segunda ronda, esos son peloteros que tú no puedes sustituir. Se supone que son peloteros de mucha calidad. Entonces, no sé si eso contesta tu pregunta. No, sí. Sí, muchas gracias. Yo creo que en todos los deportes pueden existir diferentes factores por los cuales un jugador tomado en la primera ronda podría no llegar a ser lo que se espera, y un jugador de sexta ronda o en rondas ya finales pudiera ser el mejor jugador de su generación. O sea, lo entiendo. Ah, perdón, es que no te entendí. Tú cuando hablas de la ronda, es de la ronda del draft. Exacto. No de la ronda del fantasy. No, de la ronda del draft. Ah, de la ronda del draft. Ok. Entonces, disculpa, entonces no te entendí. Entonces, voy para atrás. Sí, eso pasa también en el béisbol. O sea, hay muchísimos casos de peloteros que han sido elegidos recogidos en primera ronda, en segunda ronda, en tercera ronda, que no han resultado. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo que sea, porque en el college pues eran un fenómeno, pero una vez que llegaron a ligas menores, no aguantaron la presión, esa situación de que están lejos de casa y que tienen que, ¿cómo se llama?, dormir en un hotel acompañado de otro compañero, pues son dos o tres por habitación, y comiendo hamburguesa todos los días y viajando en autobús. Ese tipo de cosas, ese tipo de presión no lo aguanta todo el mundo. Entonces, los que no tengan, digamos, la suficiente fortaleza mental, además de las condiciones físicas, simplemente desertan, se van del béisbol. Y son muchísimos los casos. Eso es que son tantos equipos que tienen, digamos, clase A, doble A fuerte, la triple A, tienen hasta 4 o 5 niveles de ligas menores. ¿Por qué? Porque tienen que tener muchos peloteros, porque es que son muchos los que no llegan al final. Entonces, el que sea un pelotero elegido en primera ronda de draft no garantiza nada. Garantiza que, según el reporte de los scouts, es un pelotero que tiene las condiciones. Pero el que tenga las condiciones, como yo lo he dicho aquí otra vez, esas condiciones hay que desarrollar. Eso se desarrolla con el juego diario en la liga. Ok. Sí, bueno, sí. Voy a aprovechar tu pregunta para dar algunos nombres, y esto no lo tenía contemplado, pero bueno, como bonus track. Algunos prospectos que pudieran estar agarrando, inclusive, sobre todo en este caso, lo recomiendo para las ligas de dinastía. Esta liga en la cual ustedes pueden guardar un pelotero que no esté disponible, lo pueden guardar como NA de un año para otro, porque estos son peloteros que deben estar subiendo en el transcurso del año. Algunos se quedarán con el equipo del bajo, pero otros no, por aquello de que quieren controlarle el tiempo de servicio. Entonces le voy a dar unos nombres así rapidito. Andrew Vaughn, inicialista de Chicago White Sox. Bobby Witt Jr., shortstop de Kansas City Royals. Jared Kelenic, hablé de él en este podcast, outfielder de los Marineros. Nolan Jones, tercera base de los Indios. Bueno, y ponen Indio otra vez, de Cleaver. Wander Franco, este es la joya de la corona, shortstop de Tampa Bay. Esta se supone que es el Ronald Acuña de esta generación, pero en este caso es un shortstop. En todas las publicaciones que se especializan en prospectos, ponen a Wander Franco como el número uno. Así que, si se queda y le dan el shortstop de Tampa Bay el primer día, eso no me sorprende. Logan Gilbert, abridor del Seattle. Mackenzie Gore, abridor de San Diego. Peter Downs, shortstop de Boston. Y Jonathan India, tercera base de los Royals. Esos son nombres que pueden tomar en cuenta para su draft, sobre todo si en su liga le dan la oportunidad de agarrar un pelotero de una vez para la posición esta de NA. La posición de NA sirve mucho para esto, para peloteros que estén al comienzo, a lo mejor en mes de abril y mayo en ligas menores, y luego lo suben en junio y en julio. ¿Ok? Sí. Bueno, ahora sí. Ahora sí terminé con el béisbol. Iván, no sé si tienes algo más. No, ya yo creo que con esa explicación, pues bueno, ya hicimos la cobertura completa de la del análisis de del arranque de la temporada. Ok. ¿Tú quieres hablar Champions? Sí, bueno, me gustaría saber tu opinión de los cuartos de final. Comienza el 6 de abril. Se me antoja que va a estar muy interesante. Quería saber tu opinión. Bueno, vamos a empezar por los que no estén muy enterados de cuáles son los cuartos de final. El Manchester City, el equipo de Guardiola, que está, bueno, cabalgando en la Premier, pero tiene la asignatura de la Champions, enfrenta al Borussia, que tiene este equipo que tiene jugadores jóvenes, sobre todo tiene a la perla esa que es Jadon Sancho, la otra perla número 9, Bellingham. Se me hace muy interesante allá, pero el Manchester City es superior. El otro cuarto de final, el equipo de Porto, que sorprendentemente llegó aquí, enfrenta al Chelsea de Inglaterra. Considero que hasta aquí llegó el Porto. El Chelsea no es que sea un gran equipo, pero sí ha mejorado mucho con el técnico Tuchel. El otro cuarto de final, más interesante de todo, es la final del año pasado. El Bayern de Múnich enfrenta al PSG, el Paris Saint-Germain. Aquí, bueno, el Bayern de Múnich, por supuesto que es favorito, pero ojo porque el Paris Saint-Germain viene con esa gana de revancha desde el año pasado. Y el otro cuarto de final, el Real Madrid enfrenta a Liverpool. Cualquiera podría decir, oye, es una eliminatoria muy difícil para Real Madrid, pero hay que tener en cuenta que este Liverpool no es el mismo Liverpool que ganó la Champions hace 2 años y que ganó la Premier el año pasado. Sobre todo tiene muchos problemas en defensa. Entonces yo considero de que en la primera ronda pasa el Manchester City, en la segunda pasa el Chelsea, en la tercera eso es un volado, no veo tan favorito el Bayern de Múnich, pero sí es superior al Paris Saint-Germain, y en la cuarta creo que pasa el Real Madrid. La ventaja que tiene el Real Madrid, Iván, no sé si has escuchado eso, es que si pasa este cuarto de final, casi que está en la final. ¿Por qué? Porque no tiene que enfrentar ni al Bayern de Múnich ni al Manchester City. Tendría que enfrentar al Chelsea o al Porto en la semifinal, lo cual es, obviamente, una semifinal más, digamos, asequible que lo que sería contra el equipo inglés o contra el equipo alemán, incluso si es el PSG el que pasa. ¿Tu opinión? Bueno, sí, están muy interesantes los partidos, de verdad que sí. Yo creo que coincido contigo totalmente en que la llave más, digamos, que causa, o sea, más morbo es la llave del Munich Paris Saint-Germain. Es una repetición de lo que fue la semifinal pasada. Considero que estoy de acuerdo. Bayern siempre sea el Bayern, pero el Paris Saint-Germain lo he visto jugar muy bien, está muy balanceado. Lo único es que tú sabes que hay equipos que se asustan un poco con el nombre, ¿no? Y el Bayern siempre es un equipo que el nombre, nada más de escucharlo, pues infunde mucho respeto. Y hay equipos que eso no lo saben capitalizar. Entonces, bueno, cuidadito. ¿Okay? Yo considero que tanto el City como el Múnich y el Chelsea no deberían tener problemas. De la llave del Madrid, bueno, mira, yo creo que el Liverpool es un equipo muy peligroso, siempre lo ha demostrado. No es el mismo Liverpool efectivamente que ganó hace 2 años, pero esa combinación de Salah y de Mané, wow, yo considero que es una de las duplas más peligrosas, aunque en la Premier League pues no ha sido ese equipo digamos dominante que fue en otros años, ¿no? Yo creo que el City ha sido el vívido ejemplo de ese equipo dominante. Entonces, bueno, yo creo que saben hacer eso. Y eso, perdón que te interrumpa, eso que dice, que tienes mucha razón, por eso es que yo considero de que Liverpool, bueno, obviamente los partidos hay que jugar, pero cuidado con el Liverpool, porque sabemos lo gran técnico que es, y no tiene, o sea, si pierde esta oportunidad en Champions, si queda eliminado en cuartos, ya prácticamente se le fue la temporada, porque no tiene nada que hacer en la Premier, y no estoy seguro en las copas, tendría que ver cómo van las copas inglesas, pero creo que también lo eliminaron en una de esas dos competiciones. Entonces, se va a tener que agarrar el Liverpool de esta Champions, como dicen por ahí, como si fuera un clavo ardiente, y eso es lo que lo hace peligroso. No tienen prácticamente nada que perder, porque ya lo perdieron todo, lo único que le queda es la Champions, así que cuidado con Liverpool, y sobre todo cuidado con Salah, que yo creo que no se va a dejar hacer llaves de judo por parte de Sergio Ramos. Sí, esperemos, porque realmente fue una lástima no ver jugar a Salah en plena condición física, ¿no? Es un jugadorazo, sí señor. Pero para mí me parece que Mané es un tipo, wow, también es un tipo súper peligroso. Sí, el problema de Liverpool es el mismo de todo el año, es que perdieron a su capitán, al eje de su defensa, Van Dijk, lo perdieron toda la temporada, no han contado con él, así que yo no he escuchado noticias de que esté recuperado o algo de eso. Pero ese ha sido el problema de Liverpool todo el año, ¿no? Han tenido que experimentar con defensas centrales y ninguno es como Van Dijk, que para mí es el mejor central de Europa. Bueno, así es. Bueno, mira, muchas gracias. De nada, lo que está muy interesante es la Liga Santander, la Liga Española. Hay que decir lo siguiente: cuando terminó la primera vuelta, cuando terminó diciembre, el Atlético de Madrid tenía 13 puntos sobre el Barcelona, que estaba en el tercer lugar, el Madrid estaba en el segundo, tenía no me acuerdo cuántos puntos, unos cuantos menos, de diferencia con respecto al Atlético, pero sí recuerdo exactamente esa diferencia. 13 puntos entre el Atlético y el Barça al terminar la primera vuelta. Y el Atlético tenía dos partidos menos que jugar. Entonces quiere decir que la diferencia potencialmente pudiera subir hasta los 18 puntos en aquel momento. Yo ahí estaba tirando la toalla. Yo decía, bueno, mira, aquí no hay nada que hacer. Esta liga es del Atlético. ¿Qué ha pasado enero para acá? El Atlético ha venido en barrena y el Barcelona ha ido subiendo. El Barcelona encadena 18 partidos seguidos sin conocer la derrota. Entonces eso lo ha colocado la tabla de posiciones de unos 13 puntos más 6 en disputa pendiente a lo siguiente. En este momento, con 10 jornadas por disputarse, el Atlético de Madrid sigue en primer lugar, pero con 66 puntos. El Barça está a 4 puntos, con 62. El Madrid está a 6 puntos. Pero lo interesante es que ahora todos los equipos ya han jugado sus partidos pendientes. Es decir, todos están con 28 puntos y faltan esas 10 jornadas. En esas 10 jornadas hay varios partidos muy interesantes. Por ejemplo, el que va a enfrentar en la jornada 30, nada más y nada menos que el Madrid contra el Barcelona. Ahí el Madrid, que juega en su casa, tendría que ganar para pasar al segundo lugar. Y después en la jornada 35, el otro partido interesante para efectos de la clasificación. Perdón. ¿Está ahí? Aquí estamos. Perdón, es que estoy aquí que me perdí. Ok, bueno, hay otra jornada ahí que es Atlético de Madrid contra Barcelona. Entonces, en esos dos partidos es que realmente se va a definir la liga, porque en este momento cualquiera de los tres puede ser campeón. Una circunstancia totalmente impensable para cómo se terminó la primera vuelta, que era un Atlético de Madrid que no dejaba nada para nadie, pero ha ido boqueando, yo no sé si ese es la jornada 35, perdón, Barcelona, Atlético Madrid, en el Camp Nou. Entonces, para esa jornada, ese es el partido, por supuesto, que tenemos que ganar. Ojalá ganemos también el Clásico contra el Madrid para poder seguir en segundo lugar. Pero el Real Madrid también tiene mucho chance, está a 6 puntos el Atlético, ya no juega contra el Atlético, eso es algo que va contra sus aspiraciones, pero si juega contra el Barça, pudiera, ganando ese partido en Valdebeo, pudiera pasar al segundo lugar. ¿Qué te parece esta situación, Iván? Bueno, bueno, tú lo dices, era impensable. El Atlético se ha caído estrepitosamente, tanto en la Liga como en Champions, quedó fuera. Y bueno, el Cholo está agarrado de las barbas. Bueno, el Cholo, sabes que es el director técnico mejor pagado del mundo, ¿no? Ah, no sabía. Sí, gana más que Mourinho, más que Guardiola, más que todo el mundo, más que Zidane. ¿Y qué te puedo decir? Tú. Y más que Jürgen Klopp también. Y yo creo que no lo justifica. O sea, sí es el mejor director técnico que ha tenido el Atlético de Madrid, pero en las finales se cae, como ha demostrado en dos finales de Champions que ha llegado, no ha podido ganar ninguna de las dos, y ahora en este torneo la regularidad, que se suponía que era el gran favorito, todavía tiene por supuesto la primera opción, porque si sigue ganando sus partidos, pues así sea como los está ganando, que es 1-0 ahí, un gol de penalti última hora, bueno, pero 3 puntos que van a la clasificación, si sigue sumando así, pues será campeón, pero la tendencia da que estas curvas se van a cruzar. Y tanto el Real Madrid como el Barcelona, yo creo que vamos a terminar por encima del equipo de Simeone, que yo le auguro tercer lugar en la liga, que sería un fracaso para como hizo la primera vuelta. Así es. Eso es entonces mi comentario, no tengo más nada por hoy. Bueno, muy bien, muy bien. Gracias por ese análisis. Y bueno, yo... realmente lo que resta por comentar, bueno, es que este fin de semana, como ya les venía diciendo, bueno, comienza tanto Fórmula 1 como MotoGP, realmente pues muy exaltado pues por lo que se avecina. Obviamente hay muchísima tela por cortar, en aras del tiempo no lo voy a hacer, pero bueno, los equipos están en todas las pruebas que se han hecho en Qatar, pues bueno, todos los test han sido impresionantes, pero bueno, nadie suelta prenda de nada, nadie dice nada, los números están ahí, los mejores tiempos, pues los han hecho hasta el momento, las casas japonesas han hecho pues el trabajo. Y bueno, lo único que falta por saber es, y lo que, bueno, ha traído más cola, es saber si el español Marc Márquez pues va a ser de la partida. Como todos saben, esa fractura que tuvo el año pasado y que lo tuvo toda la temporada afuera, pues bueno, está inscrito, pero no se sabe a ciencia cierta si va a correr. Eso es lo que, ese es el mayor morbo que tiene esta primera válida. Y si corre, pues bueno, todo el mundo está consciente de que lo que va a hacer va a ser un paseo de pista. No, obviamente no va a ir por la victoria, simplemente va a estar preparándose para ejercitar ese brazo que realmente quedó muy muy debilitado y que bueno, por supuesto tiene que retomar la confianza, porque una caída grave pudiese significar el retiro de Márquez del motociclismo. Así de grave lo tienen pintado. Así que bueno, en ese aspecto hay que tener muchísima consideración. Lo otro que hay que destacar, ya esto hablando de la pandemia, es que todos los equipos de MotoGP fueron vacunados en Qatar. Una cuestión que, wow, me quito el sombrero ante estos países árabes, porque estos no comen cuento. Vacunas para todo el mundo, aquí no queremos problemas, ya están todos los equipos listos y vacunados, técnico, mecánico, piloto, o sea, aquí no hay para nadie. Eso, así debe ser. Y bueno, entonces tenemos que comenzaría entonces este fin de semana en Losail. Se va a correr por partida doble. Ya yo les había comentado esto. Tanto este fin de semana como el fin de semana de arriba, pues se va a estar corriendo en este mismo circuito. Eso es lo que va con la MotoGP. Y en Fórmula 1, bueno, igualmente, comienza la semana que viene. Pues bueno, por supuesto, mucha tela también para cortar aquí. Obviamente, pudiese pasar tiempo comentándolo, pero bueno, yo creo que una de las cosas más interesantes que también tiene a la gente a la expectativa, pues bueno, es el regreso de Fernando Alonso, que bueno, que ha comentado que vuelve a la Fórmula 1, pues, para divertirse y entretener a la gente con buenos resultados. Así que eso va a ser muy, muy interesante para ver este fin de semana. La verdad que yo los invito, pues, para que lo vean, porque de verdad que esta temporada promete mucho. Roberto, yo tengo mucha confianza en que Checo Pérez va a hacer un gran papel este año, que inclusive me atrevería a decir que va a ser un hueso duro de roer para su compañero Max Verstappen. Y bueno, tengo mucha esperanza en el Checo Pérez, aun cuando yo siempre he ido por la Mercedes y he apoyado a Lewis Hamilton, pues bueno, mi corazón latino y mi solidaridad con el pueblo mexicano, pues con el Checo Pérez de corazón. No sé si se ha comentado algo en México, no sé si hay emoción en cuanto a esto, Roberto, porque no vivo allá, pero no sé si se ha dicho algo de esto del Checo Pérez. Cuéntame. Obvio si hay emoción, obviamente se... El Checo Pérez está en la boca de todos, ¿no? De todos los que les gusta, pero como yo no, pero de todos los que les gusta. Sí, pero sí, sí. Ahora, aquí lo importante, lo que yo creo como espectador ajeno a la Fórmula 1, es que el Checo ya tuvo como un jalón de orejas, ¿no? El año pasado, cuando decían que pues, ya era su última temporada con el equipo, y entonces, a partir de ahí, empezó a crecer, empezó a ir muy bien al grado que ya, bueno, ganó esa carrera. Obviamente, yo creo que con ese jalón de orejas, Checo Pérez va a hacer cosas excelentes este año. Qué mal que fue por ese jalón de orejas, pero qué bueno para que pueda hacer algo. Entonces, yo sí creo que le va a ir muy bien, mucho mejor que en años anteriores, porque la calidad lo tiene y ahora sí está en un muy buen equipo. Con un sí, muy buen monoplaza. Definitivamente. Hay mucha expectativa y tienes razón. El año que pasó, las últimas cuatro carreras que hizo fueron espectaculares. En una de ellas también pudo haber ganado dos carreras seguidas, pero se reventó el motor, lamentablemente. Pero estuvo excelente. Las últimas cuatro carreras fueron excelentes. Y yo creo que esas cuatro carreras fueron las que le dieron, fueron lo que impulsó al equipo de Red Bull Racing darle la oportunidad a Checo Pérez y bajar del carro a Esteban Ocon, que bueno, no lo hizo mal, pero le faltaba, o sea, realmente creo que ellos necesitaban un piloto con la experiencia de Checo Pérez y esa garra que demostró eso en las últimas cuatro carreras. Entonces, bueno, sí, yo creo que va a ser muy interesante. El Gran Premio de Bahrein va a ser el día 28. Las prácticas libres comenzarán el día viernes, ¿okay? A las 11 de la mañana. Después tendremos el sábado 27 la parrilla, las pruebas definitivas y la parrilla de salida, pues que también será a las 11 de la mañana. La carrera será el día domingo 28 a las 10 de la mañana, hora de me imagino que será hora local, ¿ok? Entonces, aquí sí, todos los circuitos, aquí no van a repetir, aquí sí va a ser, este año la temporada se va a correr completa, como Dios manda, y bueno, creo que hay mucha, mucha expectativa con respecto a esto. Entonces, bueno, la mesa está servida, señores, y este fin de semana pues tendremos el inicio de los deportes a motor, y ya para la semana que viene pues estaré comentando pues resultados, comentarios, y bueno, por supuesto ligando a los pilotos de Latinoamérica, en este caso el Checo Pérez. Bueno, con esto termino entonces mis noticias, Roberto, y te cedo la palabra para que hablemos de Fórmula 1, iba a decir, perdón, de NFL. Hay algunas noticias por ahí. Ajá, dímelo. Perdón, mira, ¿y qué es de la vida de Pastor Maldonado? Pastor ¿cómo Maldonado? Dime cómo está Pastor Maldonado. Quemado. Quemado. Ese ya nadie se recuerda de él. Debe estar corriendo Bocara ya. O sea que ese no es el piloto latinoamericano que tú le ligaste año. No. Ese debe estar corriendo Bocara allá arriba en el Junquito. El Junquito, para los que no conocen, es un pueblo por allá montado en la montaña. Ahí debe estar corriendo el Pastor Maldonado. Así que bueno. Excelente. Gracias por la acotación, Ángel. Bueno, Roberto, la mesa está servida para ti. Ok, perfecto. Pero antes de la NFL, nada más traigo una noticia de los Juegos Olímpicos. ¿Ok? Ah, venga. Gracias. Pues resulta que los Juegos Olímpicos de Tokio, que se van a dar este año, no se va a permitir la entrada de espectadores internacionales a Japón durante la competición. Voy a leer la noticia. Las autoridades japonesas han trasladado al Comité Olímpico Internacional como al Comité Paralímpico que era muy poco probable que se pudiera garantizar la entrada al país de gente llegada de todas las naciones del mundo, dadas las complicaciones de viaje por la pandemia. ¿Ok? Y en ese sentido, el comité organizador explicó que esta medida ayudaría a garantizar unos juegos seguros para todos los participantes y el público japonés. Una conclusión totalmente respetada y aceptada por el Comité Olímpico Internacional y el Comité Paralímpico. Las entradas adquiridas por residentes en el extranjero, tanto para los Juegos Olímpicos como para los Paralímpicos, serán reembolsadas. ¿Ok? Y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se van a hacer en el verano de 2021, del 23 de julio al 8 de agosto, debido a la pandemia del coronavirus. Ahora, esta es la noticia. Sin embargo, yo quiero decir que, ok, los Juegos Olímpicos, el comité japonés va a devolver el dinero, pero no creo que sea tan fácil para los boletos de avión y menos para los hoteles. O sea, los hoteles ya tenían ese dinero, probablemente ya se lo gastaron. Entonces, yo creo que esta es una situación difícil que tendría que el Comité Olímpico Japonés mediar para que todo este dinero de toda esta gente que había apartado hoteles pues no se pierda. ¿Cómo ves, Iván? Bueno, es un duro golpe para los Juegos Olímpicos y económicamente, por supuesto, ¿no? Porque sabemos que el éxito de unos Juegos Olímpicos también dependen, obviamente, de la parte económica, sin duda alguna que eso va de la mano, una cosa con la otra, y entonces el apoyo del público hacia sus atletas, pues bueno, es un factor también preponderante en todo esto, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo, o sea, es una decisión que me parece dura, pero para un país yo creo que está primero la salud de su pueblo que exponerse, por supuesto, a que potencialmente tenga un rebrote de la enfermedad, porque yo dificulto que de aquí a allá mucha gente o gran parte de la población esté vacunada, ¿no? Entonces, es triste, pero como país, yo creo que es la decisión acertada, Roberto, definitivamente. Yo también estoy de acuerdo, creo que es una decisión muy sabia, porque cuando lo lanzaron este año confiaban que pasara la pandemia. Sin embargo, con todas las variantes, todas las cepas, perdón, del COVID, realmente lo limita. Mira, pero una pregunta, ¿quiere decir que los japoneses, el público japonés, iba a tener acceso a los estadios? Así es, pero si tú tenías boletos y querías asistir, te van a reembolsar el dinero porque se te va a prohibir la entrada a Japón. Ok, se supone que, bueno, yo veo que la parte de boletos de avión de alguna manera lo pueden negociar. Es decir, si yo soy línea aérea, yo puedo decirte, bueno, mira, esto que tú habías gastado en qué sé yo, en un vuelo Ciudad de México-Tokio, pues entonces te lo cambio por un vuelo Ciudad de México, qué sé yo, Madrid o algo así. Pero tú tienes mucha razón, los hoteles, eso yo no le veo solución. Sobre todo porque esos hoteles han sufrido muchísimo, al igual que los hoteles de todas partes del mundo, con toda esta situación del coronavirus. Se está viendo ahorita en España. En España ahorita permitieron la entrada de franceses y de alemanes que van como turistas a pasar la Semana Santa. Pero sin embargo, fíjate cómo son las situaciones. Alguien que viva en Madrid, por ejemplo, no puede ir a las Islas Baleares a pasar la Semana Santa. Pero alguien que venga de Francia, sí. O alguien que venga de Berlín, de Alemania, sí puede. Entonces, esos hoteles de Tokio y de todas esas ciudades que han estado comiéndose, como decimos en mi país, las verdes, ahorita se iban a comer las maduras y ahora resulta que le van a pedir que reembolsen. No van a tener cómo reembolsar. Claro. Sí, sí, va a estar fuerte, pero pues eso es lo que... Yo creo que esa decisión tan, tan fuerte por parte del Comité Olímpico Japonés es la mejor decisión de todas. O sea, tengo una amiga que dijo que el dinero lo recuperas trabajando, la salud no. Entonces, creo que va por ahí. Muy pero cierto, bueno, muy cierto. Va. Bueno, entonces continuamos. Tengo tres noticias y quiero platicar brevemente del cap salary, cómo se está moviendo ahorita, ya con todos los movimientos que hemos escuchado en semanas previas, ¿no? La primera es que la NFL anunció oficialmente que el draft de este año, ¿sí?, que va a ser de abril 29 a mayo primero, va a ser en Cleveland, ¿ok? Esto es pues algo importante porque previamente, bueno, en años anteriores creo que se había dado en Indianápolis o en Chicago o en Nueva York, ya no me acuerdo en dónde. En Nueva York, Nueva York obviamente, y creo que el año anterior fue en Indianápolis. Pero bueno, esto es algo muy bueno por parte de la NFL para llevar esto mismo a otras ciudades que no necesariamente sean las tradicionales. Y es muy bueno para Cleveland, pues, porque eso les va a ayudar. Ahora, les va a ayudar con que más gente se fije directamente en Cleveland. A lo mejor no en un tema propiamente de los partidos, pero debe de ayudar en algo. Y además la derrama económica pues debe de ser algo buena, ¿no? En especial porque en Estados Unidos ya van 120 millones de vacunados, ¿ok? Bueno, otra noticia que tengo es que va a regresar la NFL Europa, pero sí la NFL. Probablemente, no sé si lo sepan Iván y Ángel, pero en los 90s había una liga de fútbol americano profesional en Europa que estaba liderada o el director general era el papá de Andrew Luck. Es por eso que Andrew Luck, no me acuerdo si nació, pero sí estoy seguro que vivió muchos años en Alemania. Andrew Luck, ex quarterback de Indianapolis, habla fluido alemán. Pues bueno, regresa la NFL a Europa, pero sí la NFL, que debe ser muy similar a lo que hay ahorita en México con la LFA, que es la Liga de Fútbol Americano Profesional en México, ¿sí? De esta liga en Europa se forma esta Liga Europea de Fútbol con 8 equipos, 6 en Alemania, 1 en España y 1 en Polonia. Van a ser la Galaxia, los Sea Devils, el Thunder, que son nombres cedidos por la NFL para el arranque de los partidos que va a hacer en junio. Sí va a haber un equipo en Barcelona, porque ahí jugaban los Dragones de Barcelona, que era el mejor equipo de la NFL Europa hace ya casi 30 años. Sin embargo, va a ser con un nombre diferente. ¿Cómo ven esta noticia? Bueno, es que la NFL tenía que volver a intentar hacer su, como siempre había sido, ¿te acuerdas? Que hacían un partido en Inglaterra, estaban tratando de llevar el fútbol americano hacia Europa, tentando a las masas, pero obviamente por todo lo que ha sucedido, esto se vio interrumpido, tanto lo de México como lo de Europa. Ahora, es muy interesante que lo vayan retomando y que ojalá que traigan nuevos bríos para la liga. Ojalá. Sí, aunque esto no va a ser hecho por la NFL. Va a ser una organización aparte. Pero de todos modos es algo muy bueno para llevar el ímpetu que hubo a mitad de los 90s en la década actual. Y yo supongo de que ahí le van a dar cabida de repente a jugadores que no hayan hecho el corte en la NFL o que hayan sido cortados por algún equipo, de repente probarán suerte ahí, como ha pasado en el baloncesto. El baloncesto europeo es muy bueno, no está a nivel de NBA, pero sí es muy competitivo. Aquí pudiera pasar lo mismo, y también pudiera pasar que algunos jugadores, qué sé yo, de ese equipo de Polonia que tú dijiste, o del de Barcelona, que algunos jugadores del patio que no tienen opción de jugar más allá de lo mejor de lo que pueden jugar rugby en alguna universidad, aquí pueden demostrar que tiene condiciones y de repente pueden dar el salto a la NFL, bien quita. Así es. Sí, definitivo. Pues bueno, pues de todos modos siempre es como un semillero, ¿no? De ahí puede salir talento que brinque a la Liga Canadiense de Fútbol o a la NFL, o bien, para no perder la práctica, que bueno, sería como entrenar con ese equipo o con los equipos en Europa. Pero bueno, ok, pues bueno, la semana pasada hubo un trade en otras noticias de Tennessee, que envió a un offensive tackle, que fue Isaiah Wilson, directamente a Miami. Pues resulta que Miami lo quiere cortar. ¿Y por qué es esto? Porque llegó este jugador, llegó tarde a su examen físico, llegó tarde a su proceso de introducción al equipo, se brincó entrenamientos opcionales en los cuales él se había comprometido que iba a ir. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que no todos los jugadores están dispuestos a seguir los lineamientos de los equipos ni hacer algo diferente. Probablemente él tenga otra visión de cómo quiere hacer dinero, pero no lo va a hacer directamente con la NFL. Pero bueno. Roberto, perdón, si tú recuerdas, yo hablé de este jugador en la semana anterior, cuando salió esa noticia del trade, y entonces yo te hacía la pregunta, porque es que el equipo de dónde es que viene él, no me acuerdo qué equipo. Tennessee, ajá, gracias. Tennessee gastó en él una primera ronda y resulta que, bueno, se quedaron hartos de él, lo botaron prácticamente por nada, y yo hice ese comentario aquí, pues que Miami se iba a hacer cargo del salario, pero parece que por lo que tú comentas ni siquiera eso. O sea, el tipo siguió con su juerga, siguió con sus problemas y su indisciplina, y por lo visto, bueno, tampoco va a ser el equipo de Miami, así que se quedará para jugar ahí en Europa, digo yo. Así es, sí. O ni siquiera eso, a lo mejor se dedica a otras cosas, pero bueno, o sea, qué desperdicio. Esto es a lo que yo preguntaba en la pregunta de la semana del BASE, ¿no? ¿Cómo es que un jugador de primera ronda no tenía asegurado el éxito? Y si este chavo fue tomado en la primera ronda, puta, qué desperdicio por parte de Tennessee. Pero bueno. Bueno, pues mi noticia final es que platiquemos un poco del cap salary. Obviamente, se ha dado en todas estas 2-3 semanas de que hemos platicado los movimientos dentro del cap salary, y mucho desde la semana pasada que inició la agencia libre de la NFL. Para, obviamente, los equipos tienen que hacer magia para poder hacer que que su nómina esté dentro del cap salary para que puedan cubrir esos 182 millones de dólares que hemos platicado. Entonces, por ejemplo, habíamos platicado en semanas anteriores que había casi 80 millones de dólares o 80 millones de dólares por parte de Jacksonville como cap salary, o sea, tenía suficiente. Pues ahora Jacksonville ha bajado al tercer lugar con 30 millones de dólares, que de todos modos es una muy buena lana, ¿sí? En primer lugar tenemos a los Broncos de Denver con 38 millones, segundo Los Ángeles Chargers con 32 y obviamente Jacksonville con 30. Sin embargo, los equipos que están en negativo, o sea, sí, estamos hablando que son 12 equipos que tienen al menos hasta ahorita números negativos respecto al cap salary. El primero es Los Ángeles Rams con menos 14 millones. Segundo, Filadelfia con menos 14 millones. Y tercero, New York Giants con menos 13 millones. ¿Qué es lo que tienen que hacer estos equipos? Digo, si me sigo del cuarto al doceavo: Buffalo, Arizona, Chicago, Nueva Orleans, Green Bay, Miami, Houston, Minnesota y Tampa. Tampa Bay tiene medio millón de dólares. Pero todos estos van a tener que hacer recortes o, si es que no quieren hacer recortes, lo que van a tener que hacer es una reestructura de los contratos con los jugadores. Lo que estamos viendo es que reestructuran los contratos. Por ejemplo, si un jugador tiene, no sé, 10 millones de dólares a pagar este año, pero lo que hacen es que le dan un contrato de un año que es anulable a 4, con lo cual esos 10 millones de dólares lo debes entre 4 y tienes 2.5 millones de dólares por año. Eso les permite, obviamente, manejar todo esto de mejor manera este año, pero no los siguientes tres. Por ejemplo, Juju Smith-Schuster firma un contrato con los Steelers por 8.5 millones de dólares, que hacen de la misma manera. Es un contrato de un año y lo lanzan a 4 años anulables. Pero eso significa que si Juju Smith-Schuster se retira, es cortado, es enviado en un trade, lo que sea, Pittsburgh va a tener que absorber 8.5, entonces son 2.125 millones de dólares por año. Eso significa que va a ser 6.375 millones de dólares que van a tener que absorber en los siguientes 3 años, ¿no? O sea, vemos que son muchas fórmulas matemáticas y mucha negociación, pero conlleva esto, ¿no? Ahora. Wow. Sí. Y lo que quiero platicar es de ciertos equipos, de cómo están ahorita para todo esto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Dallas está arriba, 494 mil dólares. Green Bay está negativo en 3 millones de dólares. Kansas City está con 14 millones de dólares positivo. Miami está con menos 2 millones de dólares. Patriots está con 2 millones de dólares arriba, que ellos tenían mucha lana, pero lo han dado mucho en contratos. ¿Sí? Pittsburgh está con 4 millones de dólares, que antes estaba como en menos 9 millones de dólares, o sea, ha subido. Y finalizamos con Tampa, que está con menos 500 mil dólares. ¿Sale? Y obviamente, bueno, estas serían mis noticias. No sé si quieren ver algo del cap salary. Bueno, no, yo lo que quería comentar es que creo que se te pasó el caso de AJ Green, que pasó al equipo de Cardinals. No, lo platicamos la semana pasada. Es correcto. Ah, entonces es culpa mía, disculpa. Ok. Está bien. Pues sí. Bueno, pues eso sería lo que traigo. ¿Algo más que quieran platicar? No, yo por mi parte no tengo más noticias. Yo tampoco. Perfecto, entonces vamos a cerrar el podcast. Iván, ¿tú empiezas? Sí, bueno, como siempre agradeciendo a la audiencia por permitirnos llegar hasta ellos. Un gran placer. Bueno, la semana que viene va a estar cargada de muchas noticias. Obviamente, como expliqué anteriormente, muchos resultados, muchas cosas que comentar. Y bueno, espero verlos para nuestra próxima cita de Rincón de Fanáticos. Muchísimas gracias, Roberto, Ángel, y los dejo para la despedida. Ángel. Sí, bueno, le recuerdo como siempre a la audiencia que nosotros tenemos nuestro grupo de Facebook, que es facebook.com/elrincondelfanático. Ahí ustedes pueden escribir, pueden comentar, pueden hacer cualquier sugerencia, cualquier solicitud. Y por supuesto pueden descargar los episodios del Rincón del Fanático para que lo puedan escuchar posteriormente. Así que los invito ahí a que nos den un like si les gusta nuestro trabajo y por supuesto que nos escriban ahí, que siempre nos gusta saber de usted. Hasta la semana que viene. Bueno, pues muchísimas gracias a Iván y a Ángel por todas sus grandes noticias y comentarios. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Confiamos que la próxima semana estén con nosotros. Gracias, señores. Muy buenas noches. Bye, bye. Chao. Bye, bye. Chao.